Tengo libre toda la semana. Para apagarme la luz y ponerme un poquito de recapante. Es que en la pita no se ve nada. Vos estás soltera y con ganas de pelear. Tranqui, mami, no se ve nada. Si está casada para el celular. Mami, ¿por qué esta noche se da? Y si se da, se lo doy. Me manda el lobby porque sabe que estoy. Como yo, no creo que hayan dos. Así que dale, aprovecho la situación para entrar en acción. Con el primer trago soy tímido. Con el quinto me dicen no hay peligro, un sátiro. Pero esto queda entre tú y yo. Así que, hey, te invito a la fiesta punky. Requisito sin punky. Sin tu novio y con ganas de que sea tu papi. Está todo pago, tranqui, está todo gratis. Lo hacemos de callado, lo hacemos infranti. Es que en la pista no se ve nada. Vos estás soltera y con ganas de perrear. Tranqui, mami, no se ve nada. Si está casada, apaga el celular. Mami, ¿por qué esta noche será? ¿Pa' qué me invitan? Si saben cómo me pongo. A la primera que me cruce se los condo. Que soy fiel, a ninguna le respondo. Mentira, voy a 200 a fondo. Lauti, yo quiero saber, la soltera, ¿dónde están? El sonido fresco, el sonido bacán. Suenan mis canciones y las hacen separar. Si no buscan en el barrio, que no van a encontrar. Poniendo los culos a rebotar. Es que en la pista no se ve nada. Vos estás soltera y con ganas de pelear. Tranqui, mami, no se ve nada. Si está casada, apaga el celular. Mami, ¿por qué esta noche se da? ¿Por qué esta noche se da? ¿Por qué esta noche se da? Tiramos, Mateo Bastián. Pero quisiera que recapacite.